Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que ya están sintonizando su programa Musicalizados. Una vez más, les saluda Gabriela Ortiz y me encuentro aquí junto a mi compañera Brendita Tipán. Buenas tardes a todos y todas. Así es, querida audiencia, muy buenas tardes a su programa Musicalizados. Porque ya saben, nadie nos quita lo bailado. Soy Brenda Tipán y hoy día les tenemos un programa muy especial para todos. Así es, Brendita, este programa llega gracias a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y gracias a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Así es, y no se olviden que pueden escucharnos desde la radio en frecuencia modulada AM, pero también nos pueden escuchar por internet desde la página www.radiocce.com. O si prefieren, pueden escucharnos directamente desde su celular o tablet, descargando gratuitamente el app de Radio CCE HD. Bueno, querida audiencia, recuerden también que pueden escribirnos al WhatsApp a los números 099-344-5122 o al 099-1323-554. Así es, queridos amigos, recuerden que nuestras redes sociales ya están abiertas para que ustedes puedan interactuar con nosotros y formar parte de este debate. Así vamos a iniciar este programa de Musicalizados. Amigos y amigas, agradecemos a todas las personas que, bueno, ya se han comunicado también con nosotros en el transcurso de la semana. Y bueno, realmente este programa en esta tarde y noche lo vamos a desarrollar en homenaje a ustedes y a las personas que se han comunicado con nosotros. Agradecemos especialmente a Francisca Panchi, que nos ha solicitado que realicemos un programa dedicado a la biografía musical. Ella nos explicaba que se le hace un poquito difícil encontrar textos que den cuenta precisamente de la reflexión que se da desde el campo de la música. Y debido a que les ha resultado un poquito a nuestros queridos amigos y amigas encontrar este tipo de textos, nosotros planteamos, hemos investigado un poquito al respecto y bueno, vamos a hacer un recopilado de biografías sobre la música y esperamos que sean útiles para ustedes. Así es, querida audiencia, este programa está dedicado para todas esas personas que han solicitado sobre bibliografía de la música. Así que iniciamos. La biografía musical, a primera vista, es menos dispersa de lo que cabría esperar, lo que no quiere decir, sin embargo, que se pueda establecer fácilmente un fondo bibliográfico fundamental que abarque todos los aspectos de la música. En este sentido, amigos y amigas, hemos optado por señalar algunas editoriales que tienen en su catálogo colecciones concretas dedicadas a la música. Así es, también debemos recalcar, querida audiencia, que la selección bibliográfica que exponemos es una aproximación a la oferta actual existente de los textos sobre la música. Pues bien, amigos, como este programa es sobre bibliografía, así que vamos todos a tomar apuntes. Así es, Brendita, comenzamos con la primera editorial. Les recomendamos que ustedes busquen, igual en internet sobre todo, la editorial Alianza El Milán, que dispone de la colección Alianza Musical, precisamente abarca aspectos muy diversos del mundo musical. Por ejemplo, desde libros de historia de las diversas épocas, como la música medieval, también de John Caldwell, la música de tiempos, por ejemplo, de Carlos III y de Antonio Gallegos. o también pueden encontrar en este editorial Alianza, la historia de la música occidental, escrita por Donald Jay. Además de una historia de la música española, que la pueden encontrar ya en sus 7 volúmenes, escritas por, bueno, distintos autores. En general se trata de libros de estudios elaborados con rigor, que son elaborados también por especialistas, que incluyen también biografías, por ejemplo, de Mozart y de Vivaldi. Alianza guarda libros sobre los instrumentos, como por ejemplo La música y los instrumentos de Robert Downing, o Tratado de los objetos musicales de Pierre Schaeffer. La colección Alianza Música, queridos amigos y amigas, está dirigida a un público con conocimientos previos de la música, ya que también se debe recalcar que analiza los un poco de los actos formales de la composición. Entonces, en este sentido, también ustedes van a poder encontrar textos un poquito más técnicos, más dirigidos a personas que ya tengan un estudio previo de la música. En sus obras también tenemos otras colecciones. Por ejemplo, ustedes pueden disponer de títulos más divulgativos, como El Atlas de la Música, que lo pueden encontrar en 2 volúmenes, escrito por Elvir Michel, y otros en la edición, por supuesto, de bolsillo, que actualmente, Brendita y queridos amigos, es bastante complejo llevar textos que son un poco gruesos. Por eso las editoriales en la actualidad están un poquito apuntando a la edición de bolsillo, para que la gente, mientras se transporta, mientras espera ser atendido en alguna instancia, pueda tomar estos textos y sea fácil de utilizarlos. También podemos mencionar en este editorial La historia de la música pop española, escrita por Jesús Ordovás. Tenemos también el diccionario de la música de Manuel Valls y el libro de la ópera de Elito de la ópera grabada. Los dos textos también los pueden encontrar bajo el autor José María Martín Trián. Así es. Otra editorial que recomendamos revisar es Turner de España. Bueno, este editorial ha asumido la traducción del texto Una historia de la música, que fue realizada al cuidado del Instituto Italiano de Musicología y que podemos apreciar en 12 volúmenes. Cada uno de ellos es obra de un especialista distinto y en su conjunto es una novedad en el panorama europeo de los estudios musicales. Esta historia presta particular atención a los hechos políticos, sociales y artísticos que enmarcan el hecho musical y la figura de sus protagonistas. La editorial Turner ha editado un diccionario de intérpretes y de varias interpretaciones musicales del siglo XX, de Alian Paris, además del indiscreto encanto de la dama de Delfín Colomé. También dispone de biografía crítica sobre la vida y obra de Falla de Federico Sopeña, Monteverdi de Paolo Fabri, Ludwig van Beethoven, también hay de Brigitte Bassin, de Stravinsky y de Andrea Bocelli. Así es que, queridos amigos, y también podemos encontrar otra infinidad de títulos que pueden interesarle a la audiencia. También se pueden encontrar los escritos críticos de Glenn Gould que hablan sobre los sonidos. Y también se puede encontrar sobre las palabras de Fichte. Así es, Brendita. Recordemos también que tenemos otra editorial, como es el caso de Espasa Calpe. Es una editorial que ofrece 2 colecciones importantes sobre clásicos de la música, de cerca 50 títulos que corresponden a biografías de los más célebres compositores de todos los tiempos. El primer título está dedicado al Albéniz y, entre otros numerosos nombres, cabe destacar, por supuesto, a Cooper, a Lalo, tenemos a Luna también en esta colección. Esta editorial también posee características que son de libro de bolsillo, con ilustraciones en blanco y negro y una extensión aproximada de 125 páginas cada uno. Tenemos otra colección con un formato parecido que se denomina Músicos de Nuestros Tiempos. Y hasta ahora han aparecido 5 títulos escritos por Antonio Iglesias. Por supuesto, también tenemos a Luis Pablo por José Luis García de Musto. Fuera de esta colección, también tenemos un catálogo de diccionario de la música dirigida por Mark Horney en esta edición española, a cargo de Tomás Marco. Así que, bueno, parece que estamos en esta tarde un poquito dictando un poco de nombres que quizá les interese, es con el afán de que toda nuestra querida audiencia un poquito llegue a tener un terreno en el cual buscar, indagar, descubrir varios textos que parecen a breves rasgos no existir. Pero que bueno, aquí en Musicalizados hemos hecho un esfuerzo por encontrar y por presentárselos. También, en este sentido, podemos rescatar el libro que corresponde a las múltiples cuestiones que pueden plantear, por ejemplo, los usuarios más diversos, por ejemplo, desde los especialistas hasta cualquier persona, hasta cualquier aficionado. Otro título importante de esta editorial es El mundo de la música, de K.B. Salves y otros autores que también resuelven incorporarse a estos textos, y evidentemente ustedes los van a encontrar con fechas, con datos, con títulos, e inclusive en estos textos también van a poder ustedes apreciar distintas partituras y términos musicales para todas aquellas personas que estén un poquito más inmiscuidas en el ámbito de la música. Argumentos operísticos también pueden encontrarse en esta editorial Espasa, y bueno, biografías de músicos, cantantes, instrumentistas y términos técnicos también. Otros títulos como Memoria de Flamenco, de Félix Grande, que lo pueden encontrar en dos volúmenes. Temas musicales madrileños, evidentemente es una editorial española, que evoca historias de San José de Zubiria y escritos sobre música y músicos de Manuel de Falla. Así es, querida audiencia, otra de las editoriales es Real Música, que es una editorial enteramente dedicada a la música. El catálogo de esta editorial abarca desde música para la educación pianística, libros sobre canto, libros de biografías, hasta libros sobre pedagogía musical. Debido a su finalidad didáctica, estas publicaciones no solo son libros, sino también son cuadernos, books musicales y a su vez también un papel pautado. Es de destacar la publicación de Wiener Urter Edition, realizada mediante un acuerdo de colaboración entre la edición Scott de Alemania y Universal de Viena. Bueno, aquí se trata de ediciones crítico-científicas, ¿no?, que se basan en los auténticos originales y comentados por los más famosos pedagogos y artistas del mundo. Y en este sentido, querida audiencia, recordemos que dentro de los libros de interés musical hay que mencionar 100 años de teatro musical en España, Festival de Música en el Mundo, Músicos que fueron nuestros amigos, Un año de música en España. Bueno, todos ellos realizados por Fernández Cid de Real Musical, que distribuyen también libros de música editados en el extranjero. Querida audiencia, si alguno de ustedes están interesados de estos títulos o a su vez hay algunos temas que nosotros no los estamos incluyendo, es necesario que se aporte, y todo lo que nosotros estamos presentando también estará bajo un gran stock de distribuciones internacionales, ¿no?, donde todos podrán encontrar, y como lo dijo mi compañera, en la web ahí se facilitan todos los textos que nosotros estamos dando a conocer, más que los textos, las editoriales, que son la forma de poder conseguir un tema, un libro para las personas que estén interesadas sobre el mundo de la música. Así es, Brendita y querida audiencia, en esta tarde vamos un poquito a amenizarla, así que vamos a escuchar la primera canción. Esperamos que la disfruten. Ya regresamos, somos Musicalizados. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. been free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ya regresamos, querida audiencia. Este programa es musicalizado y esperamos que les haya gustado mucho la canción que escuchábamos en la voz de Nina Simone. Bueno, continuando con el programa, estamos conversando sobre algunas editoriales, algunos textos que les ayuden a ustedes, querida audiencia, a un poquito inmiscuirse, investigar con respecto a textos sobre música, de música, sobre músicos. Y en este sentido, les ofrecemos, por ejemplo, la editorial Jaguar. Nosotros podemos encontrar esta editorial, evidentemente, en el internet. Tiene varias colecciones, por ejemplo, guarda temas de música de fondo. Se trata siempre, por ejemplo, de biografías o estudios bibliográficos sobre intérpretes actuales, en este sentido, de las más diversas técnicas y corrientes. Una de las colecciones, prácticamente la única en el mercado nacional e internacional que van a encontrar, es en Ediciones Jaguar, por supuesto, es la denotada Los Jaguares, realizada en la edición, por supuesto, también de bolsillo. Cada libro está estructurado en dos partes. La primera corresponde al estudio biográfico propiamente dicho, y la segunda es una antología de las canciones traducidas cuando son en otro idioma. Estos otros libros también que nos presenta Ediciones Jaguar incluyen también discografías. En algunos casos ha sido necesario también dedicar dos volúmenes al mismo cantante o grupo. Es el caso, por ejemplo, de Bob Dylan. Esta editorial Jaguares se dedica un poquito a realizar el estudio sobre los Beatles. Tenemos también a artistas de la talla de Rolling Stone y a algunos cantantes que son de larga data. Bueno, la colección de casi 80 títulos tiene en cuenta el fenómeno de los intérpretes musicales desde un análisis sociológico, al no determinarse por ningún estilo musical concreto. Los títulos intentan cubrir todos los intérpretes, que va desde Leo Ferré a Eduardo Falú, José Alfonso, a Bob Martel o Frank Zappa. También en esta colección de libros dedicados monográficamente a algún estilo de música, como el blues moderno, el rock ácido de California, los corridos populares mexicanos, el tango y distintos géneros musicales. Bueno, esta colección también posee una serie especial en unos 10, por ejemplo, títulos, por el momento con características semejantes. pero en un tratamiento, si queremos ser un poquito más rigurosos, algunos de estos títulos incluyen, queridos amigos y amigas, a Bob Dylan y también a Anthony Scaduto. También tenemos antologías de música negra de Jones. También tenemos imágenes del rag de Robert Ellis. Entonces, en este sentido, tenemos una colección extensa. Así es, otra de las colecciones es Vistos por sí mismos, donde se encuentran textos recogidos por miles de los protagonistas sobre declaraciones propias. Han aparecido John Lennon, Dave Bowie, Bob Dylan y los Beatles. Ediciones Jaguar tiene la colección que está dedicada también al mundo del jazz. Se inició como una enciclopedia ilustrada del jazz, pero actualmente podemos decir que ellos lanzan libros cada cierto tiempo, semestral, trimestral y anualmente, libros dedicados, por supuesto, al mundo del jazz. Así es, otra de las editoriales que les damos a conocer es Istmo, de Colombia. Esta dispone de una historia general de la música en tres volúmenes realizados por Roberts y Stevens, que está completa en un cuarto volumen dedicado enteramente al siglo XX a cargo de Tomás Marco. Este editorial también dispone de un diccionario de la música y de los músicos en tres volúmenes elaborados por Mariano Pérez, además de Introducción al canto flamenco de Manuel Ríos Ruiz. Todos estos libros están editados en bolsillo, como tú lo acababas de mencionar. Es una nueva manera que se está dando a editar y a presentar la colección de estos textos para las personas que las puedan adquirir. Así es, pasamos con la editorial Taurus, que nos muestra dos colecciones diferentes pero complementarias, como lo es Iniciación a la Música y Taurus Música, además de una guía de la música de piano dirigida por Franconis René, con más de 200 compositores españoles y extranjeros ordenados alfabéticamente, así lo van a poder ustedes apreciar, y que son representantes a nivel mundial. Mediante, por supuesto, van a encontrar una breve biografía, una ficha bibliográfica y más de 2.000 comentarios y análisis dedicados a sus obras para piano, con un amplio glosario de términos musicales para que sea un poquito más llevadero, más fácil la lectura de estos textos. Taurus Música está dedicada a analizar determinados aspectos teóricos y a reflejar la teoría musical y el pensamiento también de algunos músicos, además de aspectos historiográficos y otros estudios que pueden ser incluidos en la disciplina de la historia. Así es, en la misma colección de Taurus encontraremos la historia de la ópera de René Leibov, también una historia universal de la música de Gerald Abraham, en donde aquí se encontrará o se hablará sobre la música en el siglo XIX en dos volúmenes de William Austin y una historia de la canción de Dennis Stevens. Y diferentes temas también, ¿no? Es muy destacable dentro de las aportaciones personales de los músicos el texto de memorias de dos, que está compuesto en dos volúmenes, de Héctor Belius y Poética Musical de Igor Stravinsky. Así es, Brendita. Bueno, vamos un poquito a escuchar, ya hablamos un poquito del mundo del jazz. En este sentido, vamos a escuchar La Vie en Rose de Louis Armstrong, un cantante sumamente afamado. Esperamos que lo disfruten. Ya regresamos, somos Musicalizados. Thank you.

Tenemos una gran diversidad de textos, los cuales nos pueden un poquito aportar en toda esta discusión de la música. Siempre ustedes saben que es necesario un poquito indagar, siempre hacemos hincapié en la investigación, porque por supuesto no es lo mismo la formación de un músico que la formación de una persona que le guste la música. Entonces evidentemente tenemos que tomar en cuenta. Para eso nosotros hemos traído algunas editoriales que les pueden a ustedes abrir un campo de estudio, un poquito indagar al respecto, y en base a eso se ha dedicado este programa. Continuando un poquito con la editorial Taurus, que habíamos un poco mencionado antes, tenemos otros títulos también que pueden encontrarse, por ejemplo, Jazz de la A a la Z de Peter Clayton. También tenemos la guía alfabética de los nombres, los lugares y la gente de jazz. Este es otro texto que ustedes pueden encontrarlo. Tenemos también la colección Iniciación a la Música, que realiza por supuesto un compendio general sobre algunas temáticas o aspectos formales de la música. Existe una historia de los instrumentos musicales de Anthony Bray, una música por supuesto de la ejecución musical. También van a poder ustedes encontrar una guía de los estilos musicales de Douglas Moore y la sinfonía en dos volúmenes, de Robert Simpson. Así es, en la colección Temas de España dentro del género oral, Taurus dispone de una serie de títulos importantes, como es Canciones Populares de la Guerra Civil de Luis Díaz Viana, Cancionero del Campo y Cancionero Infantil, ambos en edición de Bonifaz Gil, además de Canta Flamenco del poeta Ricardo Molina. Por otra parte, la editorial Al Puerto está especializada en la musicología, término que, bueno, en otros programas ustedes también lo deben haber escuchado de parte de Musicalizados, y para todas las personas que nos están sintonizando en este momento o que quizá es la primera vez que nos están escuchando, les recomendamos que pueden ustedes entrar a la página oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto a la radio, y ahí van a poder ustedes encontrar el repositorio de todos los programas. Recuerden que la cooperativa comunicacional Barba Azul tiene una franja horaria de lunes a viernes el horario de 6 de la tarde a 7 de la noche. En este sentido ustedes van a poder disfrutar de todos los programas. En especial jueves tenemos Musicalizados. Y bueno, continuando con el programa, ustedes saben que Al Puerto es una editorial en la cual ustedes también van a poder un poquito encontrar sobre música, sobre pedagogía y tratados y métodos también. Pueden encontrarse desde estudios sobre religiosidad y polifonía en obras de Manuel de Falla, por Ramón González también y por Barón, hasta una recopilación de los estudios también de Manuel Turina, y dispone por supuesto también Al Puerto, esta editorial, una antología completa de tonos humanos del siglo XVII de Miguel Querol, entre otros textos. También podemos decir, Gaby, que esta editorial pretende recuperar las obras tradicionales de la musicología española. Una de la colección Ópera Omnia, dirigida por Peter Anderson y Rodrigo de Sayas. Es una ambiciosa colección que presentan la obra completa de músicos y estudiosos en reproducción facsímil, con transcripciones realizadas a mano, buscadas con la mayor perfección y la mayor perfección gráfica. En ciertos casos presentadas en varias lenguas, ¿no? De esta colección cabe mencionar que existen manuscritos y fuentes musicales en España desde la Edad Media, que están escritos por Ismael Fernández de la Cuesta. La guitarra en la historia de Isabel Osuna, los cancioneros monódicos de Benzo y Batil, que suponen una aportación importante al estudio de los orígenes del teatro lírico español. En su colección también, Brendita y queridos amigos, Música Práctica Coral, son textos por supuesto muy rescatables, porque ustedes pueden encontrar cancioneros populares del Reino de León, por supuesto, cancionero gallego de la música popular de Zamora, entre otros textos que también recogen canciones de Rosalía de Castro, y también por supuesto a quien le guste la música de Lope Vega. Otra de las editoriales es Múnich Editores de Barcelona, que posee el texto El Nuevo Diccionario de Música y Músicos. Es el cuerpo de conocimientos musicales más completo y actualizado que jamás se haya recopilado. Aquí consta las biografías que componen la colección New Group, editadas por esta misma editorial. También han sido seleccionadas de este tipo de diccionario para hacerlas llegar a un amplio público. En este sentido, querida audiencia, retomemos también una obra mayor que es especializada en tal materia que nos mencionabas, Brendita, y que ha sido ampliamente discutida, puesto que hasta el día de hoy ha sido editada varias veces por separado, en forma de texto, en forma de libro, e inclusive se lo ha encontrado a manera de un catálogo completo de las obras, por supuesto, de los cánones de la musicología contemporánea. Y con todos estos datos también ustedes van a poder encontrarla desde esta editorial. Por supuesto, con características de género, orquestación, tonalidad, fecha de composición, entre otros aspectos. Así es, contienen además una bibliografía exhaustiva y actualizada que presenta un índice que facilita la utilización de estos textos. Múnich Editores ha publicado hasta el momento las siguientes biografías: Beethoven, Chopin, Liszt, Bartók, además de dos volúmenes dedicados a los maestros de la ópera italiana y un volumen que recoge la Segunda Escuela de Viena. Así es, Brendita, pero no olvidemos que también ha editado una selección de las cartas de Mozart y un estudio novelado sobre el piano de Pianoforte Dieter. Así, otra de las editoriales que presentamos es Fondo de Cultura Económica. Aquí esta editorial dispone de un completísimo catálogo de libros de datos sobre las materias donde no falta la música. En sus dos grandes colecciones de bolsillo, como lo mencionábamos, existen breviarios y colección popular. Estos han sido editados en diversos títulos, entre los que destacan Cómo escuchar la música de Aaron Copland, un libro considerado un clásico escrito por un músico que habla de la creación musical y de los cuatro elementos que la componen, de su trabazón interna y de las relaciones entre compositor y oyente a través del intérprete. Otro libro a destacar es el titulado El Jazz, donde encontraremos sobre el origen y desarrollo de este género. Además, se revisan los temas tradicionales y se examinan las más avanzadas expresiones de la herencia jazzística. También disponen de biografías, libros dedicados a la música y concretamente a este género del mundo de la danza. Interesante, Brendita, el aporte que nos traes de esta tarde, y ya que mencionas la herencia jazzística, vamos con el siguiente tema que viene gracias a Clifford Brown con su canción Stardust. Ya regresamos. Thank you. Eso fue Clifford Brown con su tema Stardust. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y bueno, ya casi a pocos minutos de culminar con el programa, vamos a hacer la lectura, por supuesto, de otras editoriales que son un poquito relevantes en relación a lo que, por supuesto, ustedes nos han solicitado desde Facebook. Les agradecemos también a todas las personas que siempre están escribiéndonos. Y antes de continuar, vamos con la rondita de saludos. Queremos enviar un saludo muy caluroso a todas las personas que nos están escuchando desde Carcelén. Un saludo muy grande a Cristina Ortiz y a Marco Mercado, que llegaron hoy de Estados Unidos. Llegan ellos desde New York a visitar a la familia y nos están escuchando, así que les agradecemos mucho, mucho, mucho. Y también les incitamos a que se descarguen la aplicación para que lo puedan escuchar desde Estados Unidos, porque bueno, ahora con la tecnología ustedes saben que nos pueden escuchar desde cualquier parte del planeta. En este sentido también queremos dar un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando desde Solanda, desde Carcelén, desde Barrio Nuevo y también desde Tumbaco, toda la parte del valle. También tenemos personas que nos están sintonizando desde allá. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan y nos escriben. Así es, de mi parte un saludito para todas las personas del sur de la capital, en especial para Johnny Pan. Este es tu saludo muy muy especial, un fuerte abrazo y gracias por sintonizarnos. Igual a la familia Tipán Aguirre, que todos los jueves y de lunes a viernes escuchen su franja Barro Azul. Así igual, es, Brendita. Igual para Cristian Romero, un saludo muy muy especial, y para todas las personas desde la Universidad Central, igual que nos sintonizan, gracias por estar aquí acompañándonos a su programa Musicalizados. Y un saludo muy muy especial también para Gaby Álvaro, que nos escucha siempre a la franja de Barba Azul. Le mandamos un saludo muy muy grande, besos, abrazos también muy grandes, y le deseamos lo mejor y mucha mucha fuerza. Bueno, continuando con el programa, amigos, vamos a recomendarles, si nos lo permiten, una editorial llamada Rialp, que está dirigida, por supuesto, a todos los profesores, pero también a los estudiantes que les guste, que les guste mucho la música. Por supuesto, van a encontrar en esta editorial Rialp biografías musicales, una selección de obras que tratan los más diversos aspectos de la música, de géneros, estilos, biografías, desde principiantes hasta compositores e intérpretes de alto nivel. Van a encontrar también lo que es la educación musical y estos temas también que pueden ser estudiados en algunos casos por varias personas que también acá, tú sabes, Brendita, que hay chicos, chicas, gente inmiscuida en el mundo de la música, del arte, y que por supuesto también un poquito retoman lo occidental, la música de orquesta, la música clásica, la ópera, y todos estos textos lo van a encontrar ustedes en la editorial Rialp. Así, una nueva editorial que damos a conocer son Ediciones del Drag, que ha editado en castellano el libro del Rack, coordinado por Mick Clifford. Contiene más de 700 fichas, donde incluye el nombre del cantante o grupo, la nacionalidad, el origen, los componentes de la banda original, los instrumentos que interpreta cada uno, y los componentes en la actualidad, el año de fundación y una breve historia del grupo, los discos publicados y los puestos alcanzados desde su presentación. Además, acompaña a la información técnica una gran cantidad de fotografía a todo color. El libro del rock viene a cubrir la documentación sobre este fenómeno de masas que no ha recibido todavía la atención bibliográfica que merece, pero que sin embargo actualmente sigue desarrollándose para las personas que gustan de este género. Así es, Brendita, y queridos amigos, para todas las personas también que gustan un poco del pop, que gustan también del rock, la editorial Cátedra guarda mucho de los estudios en relación a estos dos géneros, ya que tiene diversas colecciones, entre las que no falta una dedicada, por supuesto, a la música más reciente, más contemporánea, en relación también a lo que es el rock, ¿no? Se trata también de una serie, por ejemplo, que ustedes van a poder encontrar, un poquito apreciar, de 20 títulos de intérpretes y grupos musicales que han sido los más destacados dentro de la modalidad musical, que también representa un fenómeno social. Evidentemente, ustedes estarán preguntándose en base a qué o quiénes determinan que son los mejores. Nosotros les recordamos que solamente en este programa nos hemos dedicado a contarles un poquito de los textos. Les invitamos por eso a que los busquen, a que indaguen y sean ustedes quienes determinen si son, por supuesto, estos recopilatorios, estos 20 títulos de intérpretes y grupos musicales, son o no los más destacados. Entre otros, también de los libros que podemos encontrar en esta editorial, están, por supuesto, estudios de YouTube, tenemos de Pablo Simons, por supuesto, editorial Cátedra. Podemos también encontrar textos sobre la agrupación de Doors y de Jim Morrison. Es así que desde España también se posee el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como sirvió de publicaciones, tienen un apartado dedicado a musicología, que abarca especialmente libros de investigación historiográfica, de transcripción y de recopilación. Aquí se pueden encontrar las obras de música de Antonio de Cabezón, la música en la corte de Carlos V, la música en la corte de los Reyes Católicos de José Figueras, o los cancioneros de Góngora y Lope de Vega. Bueno, también todos los libros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lo mencionó Brendita, son fruto, hay que decirlo, de una larga investigación, que supone aportar un poquito a la reflexión de no solamente textos como documentos, sino también como ya textos un poco más críticos desde la música. En nuestro país sería un poquito interesante que estas iniciativas también empiecen a generarse. Y bueno, en este sentido vamos a retomar también el espacio del jazz, en donde ustedes van a poder un poquito apreciar una guía básica del jazz. En cierto modo, los discos del jazz son únicos. Así es, Gaby, querida audiencia, no son grabaciones de música clásica, que aunque siendo magistrales no dejan de ser interpretaciones de las partituras originales. Es decir, en la tradición de la música europea culta, es la partitura escrita del documento definitivo. Por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Bueno, Brendita, sí, siempre retomamos de la Quinta Sinfonía de Beethoven porque es un ejemplo claro para varios aspectos de la música. Y bueno, en el jazz el valor de la música escrita es relativo, ya que a diferencia de la música clásica, ya no existe, por supuesto, ningún tipo de papel en el jazz por el cual guiarse. Los músicos, en este sentido, siguen las indicaciones orales del jefe de la orquesta. Esto sucedía, por ejemplo, cuando Charlie Parker pedía a su contrabajista que tocara un riff de blues en si bemol, y le pasaba también los acordes al pianista, que pasaba también a estos acordes al trompetista. Juntos miraban todo este proceso y apoyado con la digitación del maestro en el saxofón, se comenzaba a generar una diversidad de sonidos que generaban, por supuesto, lo que nosotros conocemos como el jazz. Empiezan todos a tocar y la música suena como si llevaran hace tiempo llevaran un ensayo de una semana quizá. Y finalmente alguien, en este caso un ingeniero, aprieta un botón desde el estudio y comienza a grabar toda esta sesión. Tenemos que entender en este sentido que no existen partituras, el documento no es definitivo, es decir, una colección de discos de jazz es en sí el jazz mismo. Y bueno, querida audiencia, lo que aquí les presentamos es forzosamente un sumario, en este sentido, de toda la colección de textos que un poquito les hemos podido entregar a ustedes, pero de esta manera tratamos que ustedes conozcan un poquito más sobre aquellos textos y editoriales que parecen un poquito, como decíamos al inicio del programa, imposibles de encontrar, que sean imposibles de existir. Pero bueno, sí están al alcance de un poquito ojear para ustedes. Así es. Por supuesto, todos los estilos están representados al menos por un disco. Así, la música de Nueva Orleans se escucha en las grabaciones de Jelly Roll Morton, el bebop con Charlie Parker, el cool con el Modern Jazz Quartet o Free Jazz con Ornette Coleman. Bueno, debemos decir que estos tres son los hitos discográficos de los últimos 20 años. Tenemos a Louis Armstrong, que también lo escuchamos. Tenemos a varios artistas como Charlie Parker. Otros músicos que también son representativos y que bueno, que es bastante interesante encontrarlos ahora en los discos ya compactos, o los podemos escuchar desde el iPod, pero también probablemente alguien en su casa pueda tener los LP juntos en el vinilo. Bueno, ya para culminar con el programa, vamos a leerles por supuesto un poquito de los nombres de quienes hicieron historia en el jazz. Tenemos, por supuesto, a Armstrong, Blakey, tenemos a Carter, Coleman, tenemos a Nina Simone, que fue la primera intérprete en la tarde, y a John Coltrane. Exactamente, Brendita, no podemos olvidarnos también de el género del blues, sin duda también fue un furor en la época de los 80, en los 70, que tiene una larga historia musical, y entre ellos tenemos por ejemplo a Chuck Berry, a Ray Charles, por supuesto tenemos a Clifford Chaney, y tenemos a John Lee Hooker. Así es, amigos y amigas, por el momento ya llegamos a los últimos minutitos del programa. Esperamos, por supuesto, que como lo dijimos en el inicio, ustedes puedan haber un poquito anotado algunos textos de su interés. En este sentido, el programa se ha apartado un poquito de la reflexión, pero haciendo caso omiso a la solicitud precisamente de quien nos escribió al Facebook, a Francisca Panchi, que le agradecemos mucho, hemos realizado este programa. Cualquier duda, cualquier inquietud, no se olviden que igual nos pueden encontrar en la página oficial de Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Y bueno, ya acabando con el programa, por mi parte, soy Gabriela Ortiz y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Así es, querida audiencia, esperemos que estas breves editoriales les ayuden a las personas que están interesadas más sobre la música y a las que no de igual manera, que puedan acudir, leer y revisar, que será de gran ayuda. Este programa se ha creado a petición de una radio escucha y de igual manera estamos para complacer a todas las personas que quieran que nosotros hagamos un tema específico, así que no se olviden de comunicarnos a nuestras redes sociales y a nuestros números. De mi parte, soy Brenda Tipán y chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.